Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 41 minutos. Es martes. ¿Dónde toca irnos hoy? Claro que sí, a la biblioteca. Y es que tenemos al otro lado del teléfono a nuestra amiga Mercedes Regidor. Buenos días. Hola, buenos días, Marina. Bueno, esperando impacientes esos planes que nos traen siempre nuestras amigas de la biblioteca. Bueno, pues tenemos un par de citas esta semana. Una muy interesante, como viene siendo todos los meses, que es el miércoles, día 7, a las 7 de la tarde. Pues todo el que quiera puede asistir a ese ciclo de conferencias que se está impartiendo en la biblioteca, que está impartiendo el historiador y arqueólogo César Pacheco, sobre el ciclo Talavera en la brújula del tiempo, imagen, materia y forma, y en este caso se va a hablar de las puertas de Talavera. Y bueno, ya sabéis que cuando ciclo, hablamos de la Puerta de Zamora, la Puerta de Sevilla, es que existieron. Claro, la Puerta del Sol, Postiguillo, Puerta de Cuartos, la Puerta de la Miel, todas estas puertas, pues yo creo que César Pacheco nos lo va a ir explicando dónde estaba cada una de ellas y lo que representaba para Talavera. Y ya sabéis que esta actividad está encuadrada dentro de ese blog Recuerdos de Talavera que lleva a cabo la biblioteca y que ahora mismo está trabajando en lo que fue el ciclismo talaverano con la figura de Joaquín Polo. Madre mía, que yo creo que va a ser muy interesante todo lo que fue el deporte y en concreto el ciclismo en toda esa época de los años 50. Bueno, y que ha seguido así de aquella herencia la afición al ciclismo aquí en nuestra ciudad. Sí, la verdad es que fue el hablando del esfuerzo que hacen los deportistas, ¿no? Del empeño, de la constancia que tienen que tener para llegar a algo, pues yo creo que sí, que toda esta afición por el ciclismo tiene que venir de aquellos tiempos. Seguro. Y luego el jueves se va a presentar un libro aquí en la biblioteca que se titula Escuela o Barbarie, entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda, por Carlos Fernández Liria, Olga García Fernández y Enrique Galindo Fernández. Así que bueno, el jueves también a las 7:30 tenemos esta presentación. Muy bien. Y yo creo que tenemos que recordar a Juan Goytisolo, que ha muerto y que ha estado tanto tiempo presente en nuestra memoria a través de sus libros, de esas señas de identidad y de todos los libros que hemos ido leyendo. Sobre todo yo recuerdo que eran libros que marcaban una pauta literaria porque eran distintos. Y que hemos leído todos en el instituto, ¿no? Junto con Tiempo de Silencio, pues Señas de Identidad eran los libros que marcaron nuestra adolescencia. Y bueno, para hacer un poco honor a este escritor español, pues recordamos ese libro por si alguien lo quiere leer. Además, decía que hoy en el cementerio de Larache iba a ser enterrado ahí al lado de Jean Genet, que es otro gran escritor también del siglo XX, con una vida también, madre mía, pues muy azarosa, como sí, mínimo. ¿No? Este Jean Genet, madre mía, que era hijo de una prostituta, que fue abandonado por su madre, criado por una familia de campesinos, lo mandaron a un internado, de ahí pues... cuando fue adolescente se alistó en la Legión Extranjera, o sea, una biografía impresionante, desertó, se dio a la vida de contrabandista, robo, prostitución, y luego pues la obra también que es muy interesante, obra como El condenado a muerte, Señora de las Flores, donde habla un poco de su vida y de esos bajos fondos por los que él pasó. Pues sin duda son libros que si nos acercamos a la biblioteca podremos pedirlos en préstamo y disfrutar de ellos, de su lectura. Y luego también he estado echando un vistazo a las novedades y tenemos un libro ilustrado muy interesante que se titula Nosotros los niños de los años 40 y es una especie de anuario con fotografías y con reseñas de distintos sucesos de aquella época, desde los años 40 hasta los 50, cada dos o tres páginas ocupan este un año, y bueno, pues hay desde las películas, por ejemplo, de los años 40, que se estrenaron en ese momento, como Rebeca de Hitchcock, Historias de Filadelfia, El signo del zorro. Vamos pasando de un año a otro y en todos hay cosas muy interesantes y además muy descriptivas, muy bien contadas. Por ejemplo, la mujer, cómo era la vida de la mujer en aquella época, ¿no? Que había vuelto un poco casi a la Edad Media, que se queda sin derechos civiles, no podía poseer propiedades, no podía heredar. Tenía que tener el permiso de su marido para todo. Sí, no podía frecuentar ningún sitio público en compañía de otro hombre que no fuese su marido. El empleo, todo eso, tenía que tener permiso para todo, ¿no? Y nos cuenta un poco todo eso. Ay, qué interesante. Grandes personajes que nacieron en aquella época, como Plácido Domingo, que es del 41, Bob Dylan también es del 41. Pues, ¿qué más nos cuenta? Sí, también hay uno de los títulos que dice Ni una perra gorda, de cómo era la moneda en el 41. Dice, se ponen en circulación dos nuevas monedas, una de 10 céntimos y otra de 5 céntimos. A la primera la llaman perra gorda y a la otra perra chica, ¿no? Sí. Todas esas cosas que ya están ahí como en nuestra memoria de haberlo oído, ¿no? Claro. Y que cuando lo lees, pues sí que te viene al recuerdo todas estas cosas que has estado oyendo, que has leído y que sí. has visto. Bueno, de hecho ya oyes hablar de la peseta y ya te parece como antiguo, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Y yo he llegado a conocer los reales, ¿eh? Sí, yo he tenido reales y he pagado con reales y con céntimos. Madre mía. Era muy chiquitilla. Pero yo bajaba, juntaba en mi casa, que iban dejando a lo mejor por los rincones las típicas vueltas, ¿no? Que diríamos ahora. Entonces a lo mejor iban dejando las monedas de 2 reales y de 50 céntimos y yo juntaba 10 monedas de 2 reales y me bajaba y me compraba una chocolatina. Sí, qué mayor somos, madre mía. Desde luego que sí. Sí. Pero todas estas cosas que parecen, yo cuando he cogido el libro he dicho, bueno, los años 40, y ya cuando empiezas a ver todos estos datos, de por ejemplo, Stephen Hawking, que nació en el 42, Forges también, ¿no? Bueno, es que es una gran generación, claro, la del 40. Una serie de personajes que se han forjado en esas posguerras, ¿no? En esa nuestra posguerra, esa época, como dice al principio en el prólogo, ¿no? Es pues eso, una época de penurias, una época de donde los niños apenas tuvieron niñez porque inmediatamente tuvieron que ponerse a trabajar para llevar a cabo, para que subsistiese la familia. Entonces la tuberculosis, habla también de la tuberculosis, casi en todas las familias conocemos a una persona que murió de tuberculosis en aquella época, ¿no? Por esa precariedad que había de higiene y de alimentos. Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy, muy llamativo. Fíjate que hablando de la tuberculosis, yo tengo una anécdota de una amiga que era amiga de mi abuela. Sí. Su marido cogió tuberculosis, de hecho se murió, y ella no dejó de dormir con él hasta el último día. Sí, claro. Y la gente le criticaba porque dormía con su marido y él decía... Sí. Ella decía, yo hasta en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Sí, claro, ella, claro, tenía a lo mejor unas defensas... más fuertes, por más, lo que claro, fuera, claro, no sé, pero estaba no mal visto contagio. Que ella siguiera ahí acompañando a su marido. Sí. Habla también de ese peinado arriba a España y las chicas Topolino. Claro. Habla un poco de todo. Y lo que tú decías, de esos hijos que tenían que ser obedientes y esas madres santas. Sí. Y había un libro que salió en aquella época, en 1943, titulado Evangelio de la Madre, de Emilio Enciso, y ahí pues se daba consejos a las esposas y a las madres, diciendo cosas como el ama de casa ha de ser esencialmente sacrificada, las casadas tienen derecho a la vida, pero a la vida de casadas, claro, y esta vida es el fundamento del hogar y cosas de ese tipo, ¿no? La mujer la verdad es que no salió muy bien parada, no me imagino. Como suele ocurrir. Bueno, de todas formas, miramos para atrás y hemos avanzado mucho. Sí. Es verdad que todavía queda mucho camino por andar, pero bueno, si nos fijamos en todo este tipo de cosas, ha cambiado mucho la sociedad. Sí, afortunadamente. Sí. También en aquella época fue cuando en el 44, que es una novela fantástica también, ganó Carmen Laforet el premio Nadal, ya en aquella época. Por eso ya había mujeres ahí empujando y haciéndose, abriéndose camino, ¿no? Que podían porque su situación económica y familiar era distinta, habían tenido acceso a la universidad, claro. Y estaban pues en dos situaciones. En el 44 también nació George Lucas, uh-huh. Jacqueline Bisset, Rocío Dúrcal, Danny DeVito, o sea que parece que es un tiempo inmemorial, pero sí, no, está es muy verdad. Próximo a nosotros. Uh-huh. Sí. Muy bien, Mercedes, no sé si me tienes alguna propuesta más. Una cosita solo, sí, una claro. Cosita así para rematar, porque, oye, ahora ya llega el verano. Te iba a preguntar yo algo respecto al verano, pero dime tú, a ver si es lo mismo. No, es simplemente decir que he encontrado un libro también que se titula Recetas de Tupper para ir al curro. Ah, qué bueno, ese me viene fenómeno. De Alonso López Alonso. Y me ha parecido muy interesante, pues eso, para pues disfrutar de la comida cuando vas al trabajo, al ser más económico, más sano, lo preparas con todo tu cariño y ahí en esas fiambreras de aquella época o en las tarteras, uh-huh. que ahora son los tuppers, pues es una manera de ahorrar tiempo, dinero y bueno, como casi todos los trabajos hay microondas y comer sano, sobre todo, uh-huh. sano y variado. Claro. Sano y variado, dice que hay un gran número de personas que se llevan los tuppers al trabajo, porque claro, aquí en Talavera es más fácil comer en casa, pero en cualquier ciudad más grande es imposible volver a casa a comer. Entonces, pues eso hace un listado maravilloso de primero cómo tienes que prepararlo y luego de recetas que van desde pues escalopines al cabrales a rabo de toro estofado al vino o marmitaco de salmón. Qué rico. Todas estas cosas que tú a lo mejor vas preparando la comida, haces un poquito más y lo vas guardando en esos tuppers para ir llevándotelo al trabajo. Fantástico. Muy buena idea. ¿Qué te iba a decir? El martes pasado estuvimos hablando con María de la Biblioteca Alfar sí. El Carmen. Uh-huh. Y bueno, ellos ya estaban preparando sus campamentos de verano. No sé si en la biblioteca José Hierro también va a haber campamento o actividades de verano para los niños. ¿O estáis nosotros, en ello? A ver, nosotros en la biblioteca ahora sacaremos también nuestras novedades de verano y haremos alguna cosita, pero en verano paramos un poco más la actividad. Los uh-huh. clubes de lectura, por ejemplo, ya esta semana o la que viene ya se cierran y todas las actividades que hay para niños, habrá alguna, pero ya vamos dejando un poquito al lado las actividades, los talleres, ya también se acabó el otro día el taller de autoayuda, los de informática también van. Entonces nosotros ahora en verano ya vamos un poco cerrando lo que son todas las actividades. Todos estos ciclos de conferencias, los ciclos que ha habido sobre la ciencia, todos esos ya en el mes de junio ya se van cerrando. Uh-huh. Muy bien, vamos. Bueno, nosotros también iremos haciendo algo parecido sí. aquí en la radio, ¿eh? Claro. Iremos cerrando secciones y luego ya hacer una programación un poquito más fresca, sí. que es lo que corresponde a la etapa del claro. verano, ¿verdad? Claro, claro. Muchísimas gracias, como siempre, Mercedes. Gracias a ti. Hasta el próximo martes. Hasta luego.